con este bloque que estamos iniciando en el redondeando de todas las tardes y para todo el mundo a través de www.la881.com. Hoy se han extendido las fronteras y por eso también vale la pena destacar algunos espectáculos cuando están cerca, ¿no? Yo hace un rato les leía a ustedes, los oyentes, sobre una actividad que tiene propuesta la Orquesta Nacional de Música Argentina, comúnmente conocida aquí en Cañuelas como la Juan de Dios Filiberto, que dio su participación hace muy poco en el renovado Cine Teatro Cañuelas con el tributo a la música y la letra de Los Redondos, con algunos artistas invitados y también con directores invitados. En esta oportunidad, la Orquesta Nacional de Música Argentina, nos ha llegado ahí la gacetilla, tendrá como invitado a Sebastián Giraudo, y los solistas invitados van a ser Juan Iñaki, Juan Leirado, Julia Senco, Mónica Abraham, y el espectáculo tiene que ver con Hamlet Blima Quintana, sus canciones y sus poesías, este viernes 6 de octubre, a partir de las 20 horas, en el Estadio Municipal El Gigante de General Las Heras, con entrada libre y gratuita. Esto tiene que ver también con una propuesta, una iniciativa, ¿no?, de los gobiernos municipales, pero también a través del Ministerio de Cultura de la Nación. Y bueno, hemos dado por suerte, digo, porque no todas las veces hay lugar a tomarse un tiempito de poder charlar con Sebastián Giraudo, que va a estar como director invitado, que lo tenemos ahí del otro lado, muy amablemente nos ha atendido, y con Gastón estuvimos haciendo ahí el trabajo de producción de poder llamarlo y que nos cuente un poquitito de esto, que sirve también como agenda previo al fin de semana. Así que voy a pasar a saludarlo. Sebastián, Aníbal Romero te saluda, ¿cómo andás? Aníbal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para Gastón y para tu audiencia. Gracias por el contacto y me alegra que hayamos podido coordinar. Sí, la verdad que se vuelve difícil porque justamente estos días, bueno, estamos en plenos ensayos y lo que es la preparación de este concierto que tiene a toda la orquesta muy entusiasmada. Esto se da en el marco, un poquito, déjame comentarle sí a ustedes, esto se da en el marco de lo que es para la orquesta en su programación el año Hamlet Lima Quintana, en el marco de los 100 años del nacimiento de este escritor y poeta que ha hecho muchísimas canciones, o sea, tiene una obra enorme, y entonces se decidió, bueno, la orquesta hace bastante tiempo que ya empieza a dedicar, a poner en su programación de manera simbólica y en la práctica, ¿no? Dedicando un espacio de su programación del año a distintos artistas, y bueno, este año le tocó a Hamlet Lima Quintana, y recurrimos a trabajar un poco, convocamos inclusive a la familia para pensar una curaduría, si se puede decir, ¿no? Y bueno, llegamos a pensar en dos programas en el año, uno dedicado meramente a una cantata que compuso, dedicada al Che Guevara, sí, es la que se hizo recientemente, y después a principios del año, donde decidimos hacer nuestra apertura de temporada, hicimos una selección de poesías y canciones con artistas invitados, y bueno, cuando nos llegó la invitación para ir a General Las Heras, creíamos conveniente que, bueno, un poco en relación al fin y al objetivo que tiene la orquesta, es un poco llevar lo que propone como emblema, ¿no? Y este año le toca a Hamlet, y dijimos, bueno, vamos a ir con este programa que hicimos a comienzo de año, y lo vamos a reponer con tal cual lo hicimos en el Centro Cultural Kirchner en el primer concierto del año. Y bueno, incluye, además de estos artistas que nombraste, hay un trabajo muy cuidadoso de los arregladores, déjame nombrar a los arreglos orquestales de Guillermo Cardoso Campo, también de Nahuel Kipildor, que han hecho un trabajo enorme. Bueno, los solistas, ¿qué te puedo decir? Juan Iñaki, Julia Senco, Mónica Abraham, es un lujo. Y bueno, a principio de año en realidad participó en lo que es en el recitado, participó Juan Palomino, pero por unas cuestiones personales no pude estar presente y convocamos a Juan Leigado. Y, así que bueno, estamos trabajando estos días. Esta mañana fue un ensayo muy, muy lindo, la verdad que fue un placer. Es un placer trabajar con la Orquesta Nacional de Música Argentina, sobre todo porque es una orquesta única en su especie, ¿no? Que como dijiste antes, primero te lleva, te puede llevar a Cañuelas Rock, hoy este viernes lleva Folclore, la semana pasada hizo un programa de música académica contemporánea argentina, encara todas las estéticas de lo que podemos definir, lo que podría entrar en el catálogo de música argentina, y es algo muy interesante. ¿Cómo se llevan con esto de bajarlo a tierra a la popularidad? Porque en cada lugar que van me imagino que también se encuentran con un público nuevo que va descubriendo lo que ustedes proponen. Claro, bueno, en ese sentido, a ver, siempre tratamos de que en algún punto tratar de pensar qué es lo que lleva, o sea, en función al lugar a donde vamos, tratar de pensar cuál es el programa que creemos más conveniente para llevar. Pero la realidad es que hemos tenido, por ejemplo, el último fue una suerte de homenaje a Los Piojos. Sí. Este año hicimos Los Redondos y también Los Piojos, y se viene uno muy interesante que es una reprise de lo que sería el disco Kick Modernos de Charly García. Bien. Bueno, todos estos proyectos resultan... Yo te puedo explicar, en el último, por ejemplo, en el CCK, las entradas se agotaron a los 5 minutos. ¿Y en alguna vez, en alguna oportunidad hubo un homenaje a Almendra, ¿no? O a Spinetta? Claro, sí, eso fue, déjame pensar si no fue el año... Fue antes de la pandemia. Ajá, bien. Creo que, sí, justamente hace ya, hagamos de cuenta, unos 4 o 5 años que se empezaron a encarar estos proyectos, ¿no? El crear el espacio de que le decimos Filiberto Rock, sí, en donde incorporamos estas propuestas muy específicas de lo que es la música. Se ha hecho un homenaje a Miguel Abuelo, a Almendra, como te dije, Los Redondos, Los Piojos. El año que viene tenemos varios más propuestas que son bastante interesantes y son muy populares. Creo que van a tener un interesante golpe. Así que bueno, en ese sentido viene la orquesta trabajando y haciendo un muy lindo trabajo, muy lindo trabajo. Bien, el que no vio nunca este tipo de obras donde se mezcla lo musical con lo actoral y con lo histórico también, si se quiere, en cuanto al homenaje a Hamlet, sí. ¿Qué le podés contar a través de la radio que no anticipe tanto? Porque más allá de que creo que se quiere mantener un poco la sorpresa expectante del claro. público. Bueno, a ver, la obra de Hamlet es muy vasta y lo que se ha hecho es, por supuesto, se van a interpretar algunas de las canciones más conocidas, sí, inclusive también de las más, de los recitados más, los poemas más conocidos, pero también se evocaron algunas piezas que han quedado, por así decirlo, quizás un poco en teniendo en cuenta que la obra es tan vasta, es lógico que ocurra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se ha hecho un buen trabajo de curaduría en ese sentido. Van a escuchar un trabajo de orquestación, que eso va a ser, y de orquestación, que implica en la tímbrica, en la sonoridad, eso va a ser lo más novedoso, lo más interesante. Y después hay algunas sorpresas que vamos a intervenir la música con algún elemento, con alguna grabación, con algún recuerdo histórico, con algunas imágenes. Bueno, hay algunas sorpresas que me las reservo, porque claro, acá estoy, Cañuelas está muy cerquita de Las Heras, la verdad que sí. es una oportunidad para poder acercarse a la obra de este poeta que es muy valioso, muy pero muy valioso. Y después también la posibilidad de acercarse a un organismo sinfónico con otra, ¿cómo decirlo? Una faceta más mucho más amigable, ¿no? Sí, la orquesta, con otra impronta. Usted, claro, porque cuando ustedes, quizás la idea del mundo sinfónico puede estar un poco asociado a algo muy ceremonioso, muy solemne, y la realidad es que cuando escuchan a la Filiberto hay un contexto muy familiar, pero porque inmediatamente la sonoridad, cuando escuchamos a la guitarra, el charango, cuando están los bandoneones, cuando está la percusión nuestra, la percusión latinoamericana, todo eso hace que uno se sienta cercano a esto. Es cierto. Así que, creo que va a ser un gran espectáculo, vale la pena. Vos sabés que me tocó compartir con algunos amigos con que fueron con familia, incluso con niños y niñas, a disfrutar del espectáculo que se hizo en Cañuelas. Y lo que más le llamaba la atención al público que no había visto, por ejemplo, nunca una orquesta sinfónica o que también se dejaba llevar por, en ese caso eran las letras de Los Redondos interpretadas con como en otro género musical o con instrumentos que no los habían escuchado nunca, más allá de la sorpresa, para bien, la mayoría sorprendidos para bien, me remarcaban esto, lo de la amabilidad que esa música les provocaba con un prejuicio que uno siempre tiene, ¿no? A distintos géneros que no conoce. Claro, porque muchas veces, vuelvo a decirte, este el universo sinfónico, con todas sus maravillas en cuanto a lo que artísticamente es y lo que genera, es hoy en día es un universo que se va un poquito disociando del trato con el público, porque claro, muchas veces justamente esto es un planteo que se hace internamente, creo, este organismo, porque es a la que creo yo de los organismos sinfónicos la que menos problemas en este sentido tiene, pero la realidad es que hoy por hoy las orquestas sinfónicas con repertorios tradicionales, como ellos mismos lo llaman, el repertorio tradicional, el repertorio del siglo XIX, el típico repertorio sinfónico centroeuropeo, que hoy en día cada vez más incluye música argentina y se trabaja en eso porque pasa en todos lados y además porque la orquesta sinfónica se está replanteando su función como organismo, ¿no? Organismo artístico. Eso genera en algún punto alguna distancia, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Creo que cualquiera que va a escuchar una orquesta sinfónica sale generalmente maravillado, pero... Sí. Reacciona impactado. Exacto, pero creo que cuando uno le pone un condimento que lo hace mucho más accesible, en el sentido de que lo más fácil identificarse con esa música, porque la música la conoce, porque conoce la poesía, o porque alguna vez la escuchó, pero ahora la escuchó variado, porque seguro en la radio, eso hace que, pone primero que nada, pone en valor ya de por sí la obra, la propia obra. Se la muestra, se la puede reversionar, se la puede, con música, con músicos en vivo, tocando sin elementos electrónicos, sin nada, es un hecho artístico que se va a evidenciar y eso creo yo que es algo que falta que viene muy bien en esta época, ¿no? Acá no estamos viendo nada por el celular, vamos a ir a escuchar 40 personas tocando en vivo, mancomunándose, y eso ya genera una situación de... es mágico, por eso sí. Es difícil de describir, ¿me entendés? Darle valor a lo presencial, que hoy no es tanto. Estamos dialogando, le contamos a la audiencia, con Sebastián Giraudo, que él será director invitado junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina, la Juan de Dios Filiberto, porque este viernes 6 de octubre a las 20 horas en el Estadio Municipal El Gigante de General Las Heras, con entrada libre y gratuita, va a ser el homenaje a Hamlet Lima Quintana, sus canciones y sus poesías. Sebastián, en cuanto a lo último ya, porque no te queremos distraer tanto de salir de ensayos y de preparatorias para el viernes, te digo, ¿hay planeado algo que por ahí ya lo tengas en agenda para las próximas semanas? Mirá, la orquesta tiene una actividad muy intensa, muy, pero muy intensa. Después de este programa, el miércoles de la semana que viene vuelve a haber un concierto de música folclórica, pero del estreno mundial de una obra. Es una obra integral, un poco en función de la discusión que se da a medias, creo yo, esto ya a modo personal, en relación al cambio climático. Sí. Hay una obra muy, muy grande, muy vasta, un sinfónico coral que implica la orquesta, más el Coro Nacional de Música Argentina, más solistas, y que se, bueno, esto déjame decirlo de paso, todos los conciertos de la Orquesta Nacional de Música Argentina se transmiten por streaming, por radio, por la radio de la propia CCK. Bien. Así que me parece que a veces no coincide con tu franja horaria, quédate tranquilo. Así que no hay problema, viste que hoy se puede buscar on demand. Claro, exactamente, pero bueno, hace poco que empezaron los conciertos a transmitirse por streaming y creo que, bueno, eso es otra forma más de acercarse también al organismo y a lo que hace. Y después, bueno, sí, hay en poco tiempo más la orquesta va a recibir a Lito Vitale con un estreno también de una obra de él, sinfónica, que viene trabajando hace bastante y que, bueno, desde eso, después tenemos lo del proyecto de Tic Modernos, que es muy ambicioso, sí, porque se va a tratar de representar la obra de un poco, además del disco Tic Modernos, de incluir también elementos muy importantes de la obra de Charlie. Sí, curado, musicalmente todo. Es un mojón, ¿no?, nuestra música. Claro. Por eso, digo, si te fijas, estoy hablando de una cantidad de estéticas, de posibilidades y de cosas para hacer. A fin de año tenemos lo que es la Semana del Tango con el dúo Salgan Falabella, con Leonardo Ferreira. Y bueno, ha habido ya también este mismo año, bueno, también hay música académica que fue muy importante, que ha hecho... que nos ha dado muchas satisfacciones y mucho trabajo, pero bueno, vino Fattoruso este año. Tenemos, por suerte, creo que es una muy buena programación, creo que la orquesta viene a un ritmo importante. Bien, Sebastián, te agradecemos por este tiempo, por estos minutos, te deseamos lo mejor para lo que viene para vos. ¿Tenés en cuenta cuántas personas dirigís? Y mirá, en este concierto son unos 45 músicos. Uh-huh. Para este concierto unos 45 músicos. En otra oportunidad, en junio, tuve la posibilidad también de volver a dirigir a la orquesta como director invitado. Y ahí la orquesta se tuvo que ampliar por las obras y por una necesidad artística. Y fueron más de 65 músicos. Así que bueno, claro. Nada, son... Es un lindo grupete. Bien, desafío importante para ustedes también. Sí, totalmente, totalmente. Y además es un placer, esto sí es importante decirlo, es una orquesta que da gusto trabajar. Eso es realmente un placer. Abrazo grande, esperemos verlos pronto. Y bueno, estamos ahí cerquita, como decís vos, previo a este fin de semana, el 6, el viernes 6, pasado el mañana. Viernes 6. Para que horas. Puedan disfrutar de este espectáculo y de otros tantos que hace un rato nombrabas. Totalmente, totalmente. Gracias Aníbal por la llamada y un saludo a Gastón y otra vez a toda audiencia.